así, con el ritmo un poco viniendo de las antípodas, el ritmo australiano de la banda Rose Tattoo, con su track Rock and Roll Outlaw, es como damos comienzo a una nueva, y podríamos decir especial, edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en este miércoles de agosto, en el que el calor del Estudio 1 pues está de nuevo acechando a los contertulios y a los realizadores de programas de Contrabanda, dando comienzo una nueva edición de Sinaudiencia titulada, llamada, denominada Programa 856. Y no sé si habéis escuchado una voz que, aparte de la mía, ha sonado antes un momento ahí ayudándome, y es que hoy, ya si escuchasteis el programa pasado, sabéis, intuís que mi compañero Jordi, yo soy Javier Cajún, está de vacaciones por ahí en algún lugar del Caribe, tendiéndose debajo de una palmera con una hamaca, y entonces evidentemente él no va a estar aquí. Esa es otra voz que no he presentado todavía, pero que también está esta tarde aquí en Sin Audiencia y que va a aportar material al programa de hoy. Y nada, os voy a pasar a presentaros pues a ese grupo, a ese compendio, a esta agrupación que he decidido formar para esta tarde, para este programa 856, que está pues formada por tres cerebros pensantes y... Eso es mucho decir, Y una neurona del HUM, ¿vale? O sea, eso de tres cerebros pensantes, yo creo que está siendo demasiado generoso. Lo he visto muy optimista, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, acabáis de escuchar a la cuarta voz en cuestión, en Liza, que vamos a tener esta tarde en Sin Audiencia, y por ella voy a empezar la presentación de mis aliados, aliada, que tengo esta tarde aquí en Sin Audiencia, en el micro número 4, directamente desde... O sea, pensé que se decía directamente en Carna. No, directamente desde el Lethal Age, pues tengo a nuestro compañero de aquí también de Contrabanda, José. Buenas tardes, José. Buenas tardes. Nada, que como nos hemos tomado un descanso en el Lethal Age, hemos dicho, pues vamos a... Claro, vamos a otro programa que no sea el nuestro. Exactamente, ¿no? ¿No? Aquello, a ver qué se siente al ir de invitado. La verdad es que ya es el tercer año más o menos que vamos, y casi con el mismo line-up, ¿no? Bueno, a mí es que me satisface. Entonces me gusta que la gente que me cumple dentro del programa, pues que repita y que venga más a menudo. Nosotros quizás, encantados, por lo menos yo. Quizás por nuestra vorágine semanal no se tercia que a lo mejor pues repitamos más veces esto, no solo en verano, pero bueno, es una cuestión de plantearlo al final, ¿eh? Que me refiero que yo os lo planteo a vosotros me lo planteáis a mí, ya tú sabes. Nosotros, o por lo menos yo, cuando quieras. Bueno, apuntado queda. En el micro número 2, creo recordar, directamente desde el libro de visitas, una mujer autodenominada Bárbara Sandwich, a.k.a. Aida. Buenas tardes, Aida. Buenas tardes. También ella va a estar aquí con nosotros en este Sin Audiencia 856, trayendo pues sus visionados, aportando lo que creas conveniente en cada momento, y ya derivando hacia el micro número 1, una de las voces más características de Contrabanda FM, por lo menos para mi gusto, una voz que viene también del otro lado del Atlántico, pero que pues lleva ya bastante tiempo afincada por aquí, por Españistán y por Cataluña y por estos sitios, y que no es otro que el partner de José, el Lethal Age, uno de los partners de José, que es Nacho. Buenas tardes, Nacho. Buena tarde a tutón. ¿Qué tal? Muy bien. Encantado de que hayas accedido a esta invitación. Yo sé que eres un tío complicado de venir aquí a la radio en horarios de fuera de tu programa, pero bueno, yo ya te digo que estoy... Siempre acudo a la llamada. He visto... Satisfechísimo de que claro, es que ahí en mi barrio salí al balcón y vi como una especie de señal de Batmóvil. Ponía sin audiencia. Había una N, sí, una N en un círculo, sí, y no era de una cadena. Sin audiencia ponía, sí. Y entonces bien, dije, pues, mira, la llamada de Javi, vamos para allá. Ya está. Estás repesado que un año después, ya hace un año, siempre nos pide la misma mierda. Bueno, es que, como decía José, nos tomamos un descanso en el Lethal Age de hace varias semanas que no venimos. Sí, eso te iba a decir. ¿Podríais aclarar un poco a la gente que escucha Sin Audiencia y Lethal Age por qué quizás últimamente no estáis haciendo programas? Bueno, luego de 12 años ininterrumpidos de hacer programas, veranos incluidos, especiales rockeros de verano, la rueda sigue girando y uno necesita un descanso, ¿no? problemas familiares, bueno, y un poco de saturación también mental, ¿no? Uh-huh. Necesitas un poco, echar fuera un poco de presión, ¿no? Sí. Es como cuando el globo está a punto de explotar y necesitas sacar un poco de aire para que no explote, pues. Claro, claro. Pero son bastantes cosas, es decir, es eso, el no tener descanso durante prácticamente 12 años, también circunstancias personales que nos han pasado a los tres un poco, uh-huh, que también influyen y sí, que... Sí, personales. Por cierto, un paréntesis, saludos a Albert, que... Sí, bueno, Albert está en el otro cocotero, en la otra vaca al lado de Jordi. Qué cabrón. Está rebotando por los Pirineos. Exactamente. Oh, bueno. Y por eso, y circunstancias personales y tal, que cosas que nos han pasado y tal, pues todo un poco cansa y entonces hemos decidido tomarnos un descanso. Bueno, yo también. Que hoy, luego lo explicaremos y tal, pero que hoy en principio... Hoy haremos programa, luego ya veremos, pero hoy de momento vamos a hacer un directo. O sea, cuando la gente se va de vacaciones, vosotros volvéis. Exactamente. Volvemos. No, bueno, también tengo que decir que yo participo en otro programa que se llama ¿Qué pasa en el mundo? Que es un programa de información política, análisis político, sí, pues tertulia, entrevista y también, ¿no? Después de 12 años ininterrumpidos, yo que estoy un poco saturado de la política y me quería desconectar, pero es que no he podido. Pero es que eres un animal político. Ya estoy contaminado, estoy intoxicado por la política. Eso lo decía Aristóteles, que son políticos, ¿no? por ahí va la cosa. Incluso sin hacer programa, estoy en casa, pero no puedo desconectar de la política, es imposible. Bueno, y te pones a escuchar contrabanda para no escuchar política, ¿no? Supongo. Bueno, escucho rock and roll, me pongo los cascos, intento aislarme un poco, que aunque me quiera aislar, es que la política te persigue, tío. Oye, Nacho, y vosotros que sois los del Lethal Edge, que sois más del tema del rock que yo al menos. Estos Rose Tattoo que hemos puesto para empezar, que nos puedes dar 5 céntimos de ellos o qué? Sí, banda australiana, al principio de los 80. Sí. Recordemos que los primeros discos de Rose Tattoo fueron producidos, los produjeron los mismos que produjeron los primeros discos de AC/DC, uh-huh, el hermano mayor de Angus y Malcolm Young, George Young y Harry Banda. Sí. Y bueno, AC/DC parece que sí que dieron el salto y se convirtieron en una leyenda y Rose Tattoo se quedó un poco rezagada, pero bueno, es una banda muy buena, muy buena, muy, si estás en el mundillo rockero, es una banda muy conocida. Igual gente que no está en el mundillo y no domina tanto la escena rockera, igual no la conocen tanto como AC/DC, pero si, si tienes la oportunidad de escucharla, si no la has escuchado, rock and roll, o sea, sí, bueno, están un poco, siempre han estado un poco a la sombra, digamos, ¿no? O sea, el mundo AC/DC y todo el hecho de AC/DC ser australianos, pues se los ha quedado a ellos un poco como a la sombra. Pero es una banda que tiene muy buena repercusión. De hecho, por ejemplo, Guns N' Roses hicieron una versión de Nice Boys Don't Play Rock and Roll, de Nice Boys, le hicieron en su maqueta. Qué bonito, y la tocaban siempre en directo. Quiero decir que es una banda que además ha sido influyente para el resto. Chico Bonito, hay que decir que toca. No puedes hacer rock and roll, ¿no? Hay que decir que tocan el viernes en la sala Salamandra. Qué casualidad, vaya hombre. Mira, y nos ponemos aquí unos días antes, por eso está guay. De hecho, a mí, pues evidentemente tengo que reconocer que este comienzo musical estaba trucado porque sabía que veníais vosotros e intuía que os iba a gustar. Por cierto, tengo que decirlo, me has pisado la canción que había elegido para esta noche, Lethal Edge. Bueno, que sepas que te he pisado un temazo, que los temazos son fáciles de pisar porque... Rock and roll fuera de la ley. Porque destacan, sí, y además el título, pues esta tarde buscando material me ha encantado, me ha seducido totalmente el título, la canción también, evidentemente, y de ahí pues está este comienzo musical. Y la canción que dice José Rez, traducida sería Chico Guapo no puedes tocar rock and roll. Mm-hmm. Y la canta Guns N' Roses, que bueno, que Axl Rose tampoco que sea, ¿no? Es un poco también... Supongo que para gustos, que eso haya cada cual o cada cuala. Sí. Guns N' Roses es un poco... Tiene, tampoco es que sea Lemmy Kilmister, ¿no? O Lemmy. O sea, es un poco así... Una de las caras bonitas del rock. Sí, o sea, era un poco metrosexual, bueno, en su era, época. ¿No? Como se dice, los gustos son como los culos. Todo el mundo tiene uno. Sí, señor. Nosotros tenemos las uno cada uno, sí, y las opiniones también. Me refiero que hoy vamos a hacer valer nuestros culos como opiniones a lo largo del programa. Yo, si os parece, cumplo con un par de requisitos básicos que tengo que cumplir al principio del programa. A pedido de los oyentes. Sí, más que nada un comentario pues del libro de visitas y una nota de agenda y enseguida nos metemos con cosas que habéis visto, cosas que nos queréis comentar, cosas que queréis defenestrar o descabezar. Aquí ya sabéis que la opinión es independiente que vaya para un lado o para otro con tal de que sea una opinión. Y bueno, si os parece, yo me quito esa pequeña obligación que tengo encima y vamos con contenidos de películas y de series en un momento. Más que nada, quería comentar del libro de visitas, que también pues la gente evidentemente está de veraneo y hay una actividad menor a la habitual. Pero esta semana se han animado. Sí, ¿verdad? Pero igual, pues sí, ha vuelto alguno de vacaciones o se ha acordado que estaba el libro y tal. Y tampoco vamos a hacer un repaso intervención por intervención, porque eso lo hace Jordi cuando está, y como él está de vacaciones, pues vamos a dejar un poco el libro de visitas también un poco de vacaciones, pero sí que por una cuestión de alusiones, sí que debo responderle a Sudaka un par de cosas, sobre todo por el tema de la saga Fast and the Furious. Él nos explicaba en el libro de visitas que esta última entrega, que se estrenó hace poco en los cines, no es realmente una parte oficial, sino que es un spin-off de algunos de los personajes que conforman esta franquicia. Y realmente él preguntaba si realmente aquí al principio de todo, esta saga, esta franquicia cinematográfica se empezó llamando A Todo Gas, y hay que decir un sí rotundo, que los distribuidores de aquí de Españistán decidieron que Fast and Furious se debería pues traducir como, o interpretar como, A Todo Gas, supongo que por el tema de los coches, el tema del tuning y esos rollos que llevaba tampoco la saga. Sería de las peores traducciones. No, hay unas. Aquí prácticamente cada semana damos fe y documentamos traducciones o interpretaciones de títulos que están completamente algunos opuestos en el sentido del título original. Y bueno, pues Fast and the Furious no es una de las más graves, pero sí que es curioso que... Bueno, hay algunas que... perdón, sí, hay algunas que... Por cierto, interrumpirme cuando queráis. No, a propósito de lo que dices de los títulos, hay algunos que incluso hacen spoilers. Sí, ¿no? En la traducción española. Me estoy acordando de una película de Polanski, por ejemplo. Sí, ya. Yo creo que ya cada verano tocamos el mismo tema, ¿eh? Sí, pero seguramente sí. Sí, eso es que estás obsesionado con la película de Polanski, quizás. No, tampoco. ¿Cuál? O con Polanski. Rosemary Baby. El bebé de Rosemary. Sí, pero... Aquí es Semilla del Mal, ¿no? La Semilla del Diablo. Tú la has Semilla del Diablo. Bueno, ahí está el rollo. Quien haya visto la película ya sabe cuál es la controversia a ese respecto. Y luego también tenía que un poco que aclararle a Sudaka, desde el libro de visitas también, que nuestro querido Sudaka, pues en las últimas semanas se sorprendió gratamente de que había encontrado el programa publicado un par de días después de su emisión en directo aquí en Sin Audio, en Contrabanda, el miércoles por la tarde, ¿no? Que es el día de la semana en el que hacemos el directo. Y pues he de decirle a Sudaka, tío, que es que a veces la gracia sería que el programa estuviera publicado al día siguiente, el jueves, pero ya te puedes imaginar, o sea, las vorágines de la vida diaria, de la agenda, del trabajo, de los quehaceres de cada día, acaban alejando la publicación del programa del miércoles. Y bueno, a veces se publica el sábado, a veces el domingo, a veces el lunes, y muy pocas veces el jueves o el viernes, que es cuando debería publicarse. Esto es un trabajo interno que debemos mejorar nosotros, los integrantes del núcleo duro de Sin Audiencia, pero que sepas que no fue una cosa de iBooks que digamos subió el programa antes o lo que fue, sino que fue el factor humano de Sin Audiencia, que a veces pues funcionaba mejor que la mayoría de veces. Todo se ha dicho. Es que estas cosas que se hacen por amor al arte, pues ya uno lo hace cuando puede. Por eso, cuando tienes el hueco y según lo que se te cruza el jueves y el viernes por el tema del final de la semana, pues acaba eso, pues acabando la publicación en el fin de semana. Pero bueno, es una cuestión que también Jordi y yo lo tenemos muy presente y que queremos mejorar en un futuro próximo. Ya veremos a ver si podemos, cruzamos dedos, ¿vale? Tener paciencia con eso, con nosotras, en ese caso. Y luego, saliendo ya un poco del libro de visitas, como agenda, diréis, ¿pero qué agenda? Si estamos en verano, ahora la única agenda es el mojito de la playa o la cervecita fresca en la terraza, si tienes suerte. Y la cuestión es que, pues, no sé si os acordáis que en cuanto se acabe el verano, que tampoco es tan largo el verano, pues va a llegar el mes de octubre y se va a presentar pues una nueva edición del Festival de Festivales, el Festival de Sitges. Tendrá su nueva edición este próximo 3 de octubre en su edición número 52, pero para calentar motores ellos van haciendo diferentes actividades antes de que lleguen las fatídicas fechas de la edición del festival, y concretamente este próximo domingo, Creo recordar que era domingo, ¿verdad, Aida? Sí, día 11. Día 11 de agosto, a partir de las 11 de la noche, en el Port d'Aiguadols de Sitges, también en la localidad donde se realiza el Festival de Festivales, pues vamos a tener una sesión de cortos fantásticos al aire libre. Entrada gratuita, a partir de las 11 de la noche, 5 piezas, creo recordar, 1, 2, 3... 4 o 5, estoy contando, cortometrajes que son de lo más granadito que podamos haber visto entre 2017, 2018 y una parte de 2019. Me refiero que estos 5 cortometrajes que pasan en este pequeño maratón de cortos de Sitges ya han pasado por el festival. Sí. De hecho, estos ya o han concursado el año pasado o hace dos. Uh-huh. Y los voy a decir porque la mayoría de ellos están reseñados en Sin Audiencia, la mayoría de ellos, son 5, no son muchos, merecen la pena por diferentes razones y los voy a enumerar aunque sea rápidamente. Por un lado, tendremos la proyección de Badhead, de Alberto Corredor, Coda Sacra, de Paul Barros, La Guarida, de Yago de Soto, tendremos también La Noria, animación, corto de animación aquí, de Carlos Baena, y, por último, un fantástico cortometraje llamado, titulado y que desde aquí recomendamos con mucha fuerza, que es Lo siento mi amor, un corto de 8 minutos firmado por Eduardo Casanova y que es especialmente divertido, ácido, le da la vuelta a un hecho histórico muy controvertido. No, ¿este voy es a decir, el actor? De Eduardo Casanova, sí, era el actor que salían ahí de las sitcoms españolas. Pues ahora el chaval ya tiene edad de dirigir y ya tiene pues varios cortos, no sé si tiene algún largometraje también, el de Pieles, creo recordar. Sí. Y me refiero que es un tipo que está dándole duro en el tema de la realización y Lo siento mi amor, pues va por ahí, por festivales y recaudando premios, porque de hecho se llevó, sin ir más lejos, este pasado mes de julio, el premio del jurado del Fantos Freak, sí, de Cerdanyola del Vallès, por decir uno de ellos. Así que esos 5 cortos son los que se proyectan en Sitges al aire libre gratis este próximo domingo. Esa era la pequeña nota de agenda que teníamos para este programa, a pesar de que, ser... Que vale la pena, yo he ido alguna vez. Sí, y está muy bien. Yo ya, bueno, a esta en concreto no he ido, pero porque es gratuito, sí, está al aire libre, allí, bueno, al lado del mar. El puerto es está chulo, sí, la zona está guapa. Sí, sí. Y aparte que la selección de títulos pues también merece la pena. Me refiero que al fin y al cabo pues son 5 títulos que en total quizás harán pues poco más de una hora de proyección. Uh-huh. Me refiero que tampoco os vais a pegar ahí la tira de tiempo. Sí, de esto solo he visto Backhead. Vale, sí, porque Badhead ya era un poco de la cosecha de 2018. Sí, no sé qué festival, no en Sitges, por eso, no sé si fue en Sabadell o en... Sí, o en Molins. En Molins, sí, bueno, uno de estos. El de la bolsa en la cabeza, sí, vamos. Sí, Badhead, como su propio nombre indica. Bueno, era un guitarrista que estuvo en Guns N' Roses durante un tiempo. También, y le puse bueno, Badhead, no Buckethead, pero bueno, vale, era más o menos. Bueno. Llevaba ¿cómo se llama esto? Un cubo de estos de una marca de estas de comida rápida en la cabeza. Porque tenía algún problema de porque estaba, pues no, físico o algo. Qué va, por hacer el pringao. Vale, vale. Pues que sepas que en Badhead, en el corto, a la gente le ponen un saco en la cabeza por una razón importante. Pero bueno, para saberla tenéis que ver el cortometraje, que ya sí, sabéis. Sí, porque contar un corto... De los cortos no se puede hablar mucho porque enseguida los destripas. Eso es lo que tienen los cortos, que hay que andar con líneas de fuego y de límite exhaustivas, porque si no los destripamos. Así que, hechos estos pequeños deberes, obligaciones que tenía yo aquí para comentar en la intro del programa, yo creo que nos podemos meter con cosas que hemos visto, y me incluyo yo en la rueda, porque también traigo, no sé si por casualidad, pues una película de contenido australiano, como Roast Tattoo y como algunas otras cosas más australianas que vamos a ver a lo largo del programa. Y bueno, no sé si es que es una coincidencia que hoy nos va a salir un poco antipodesco el programa, pero bueno, vamos a ello. ¿Quién quiere empezar? Yo lo dejo libre aquí el dado, pero no sé si, joder, ¿qué? No, yo para enlazar solo. ¿Qué unanimidad? No, la señorita sándwich. Traía la recomendación de, no de un cortometraje, sino de un micrometraje. Sí. Que se llama La Favorita, que ganó, creo, en Sabadell también, en el festival de... Y eso, se llama La Favorita, es de Samuel Nogaledo, que lo encontré, está en... ¿Está en YouTube? Porque, sí, porque creo que está en YouTube. ¿Qué es un micrometraje? ¿Un minuto o dos? No, 20 segundos. 20 segundacos, tío. Pero en 20 segundos todo lo que te cuenta y la impresión que da. Repite el título, por favor. La favorita. La favorita. Es como, es que es difícil, como si no ponéis el director es difícil, porque ya. Como la última del Láncimo se llama La favorita. Hostia, es verdad. Por eso, tenéis que poner Samuel Nogaledo. Vale, pues o sea, nos no sabía yo que existían. No os voy a decir de qué va, porque en 20 segundos lo no sabía yo que existían. Solo vas a perder 20 segundos si de vuestra vida. Si eres un poco lento, no llegas a beberte la cerveza. Ni las palomitas. Se acaba el micrometraje este y te queda media cerveza en la no, mano. No puedes ni pestañear. No, ni te da tiempo a hacer el microondas, no te da tiempo a hacer las palomitas. Bueno, y liarte un cigarro no te digo nada. Bueno, yo digo más. Bueno, pues guay. Era esta micro recomendación. Porque además, todo hay que decirlo, o sea, cada vez está más en boga que en diferentes festivales y certámenes de. Se hagan una convocatoria de cortos y de largos. Micrometrajes. Se hagan concursos de micrometrajes, de eso, de, sobre todo, pues eso, de duraciones menores a sí. Un minuto o en torno a un minuto y bueno. Que los puede hacer cualquiera realmente. Sí, no, exacto. Bueno, porque, a ver, tienes que tener una buena idea y. Es más importante la idea que los medios. Sí. Pero sí, bueno, sí, de hecho yo conozco algunos que llevan queriendo hacer alguna idea de esas para el concurso de, porque en Molins, en el Terror Molins sí, también hacen este tipo de certamen y algunos sin audiencers les he escuchado yo alguna vez que quieren participar, pero no sé si los veo yo haciendo. Es que esto. Es difícil a veces. Bueno, hay que condensar en 20 segundos, porque el máximo son 20 segundos, claro. Una idea que puedas contar algo que tenga sentido. Coherente, claro. Y que además sea de terror, bueno, de género. Y te pegue algún golpe por algún lado, porque si no, no tendría Es complicado. Gracia. Bueno. Sí. Yo, bueno, no sabía bien qué hacer, pero ahora se me ha ocurrido una cosa y voy a tirarla así un poco. Vale, pero ¿vas a participar en algún certamen o no? La donas a sin audiencia la idea. No, bueno, no es que se me ha ocurrido. No, me refiero que no sabía bien de qué hablar y tal, vale. Y ahora se me ha ocurrido una cosa de qué hablar. Ah, vale, por pues una cosa que he visto este fin de semana. Es un poco reivindicar un programa que ya no se hace. Que se puede encontrar de televisión en RTV de la Carta. Hay un programa que presentaba hace un tiempo el Juan Carlos Ortega, y que yo creo que alguna vez lo he comentado aquí, que se llamaba La mitad invisible, que intentan cosas del arte, de la literatura y tal, mirar cuál es el proceso creativo. Y también lo hacen con el cine. Y por ejemplo, hace poco, ayer o antes de ayer, vi una sobre El verdugo de Berlanga, por ejemplo. Hostia. Tienen también sobre Tarantos de Rovira Veleta, Arrebato, La ardilla roja, etcétera, etcétera. Sí, y están clásicos muy bien. De culto ahí. Sí, y sobre todo españoles, ¿no? Pero el tío, o sea, lo bueno que tiene es que va buscando por qué se hacen estas cosas, cómo se grabaron, por qué se ponen las luces aquí, que, ¿sabes? Entonces es interesante, ¿no? Como todo, cuál es el proceso creativo, por qué hizo esto, eso. Un poco la parte técnica, ¿no? También. También la parte técnica, pero sobre todo la parte que hay, digamos, detrás, ¿no? Todo el proceso que hay detrás de una obra, como puede ser cualquiera de estas, como El verdugo, como Tarantos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que es interesante. Se pueden encontrar todos en RTV de la Carta, se pone La mitad invisible y tal, por ordenador y tal lo ponéis, allí salen. No solo hay de cine, hay también de literatura y de arte, etcétera, etcétera, pero como aquí estamos circunscritos a cine, pues... Bueno, cine y series, aproximadamente. Si os queréis salir, os podéis salir, porque ya sabéis que sin audiencia los invitados no, pero me refiero se van que por donde quieren. Muchas veces todo está interconectado también, sí, ¿no? Sí, está claro. Y por eso digo que me parece muy interesante este tema. También hay algún imprescindible en la misma cadena, en la misma RTV de la Carta, imprescindibles son documentales culturales. También hay alguno también así dedicado al cine y tal, está bien, pero sobre todo quería reivindicar esto porque además son espacios cortitos de una media hora o así. Ajá. Más o menos. Qué bien. ¿No? Con lo cual se puede ver fácilmente y ágilmente, ¿no? Y para los amantes del arte en particular y del cine pues está bien. Bueno, podemos bucear pues en la, dices que se llama La mitad invisible. La mitad invisible se llama. Bueno, la apuntamos ahí por si las moscas. Muy bien. Nacho, ¿quedas tú? Hola, aquí estoy. ¿Tú qué andas viendo últimamente o qué has visto? ¿Qué material quieres un poco resaltar por aquí? Da igual del formato que sea, ¿eh? Me refiero a que puede ser serie, largo, corto. Yo de las películas que he visto, pues ya que he estado desconectado un poco de la radio y tal, un poco. ¿Has estado viendo más cine? Sí, he estado mirando más cines. Ya sabes que yo soy de los que repiten. Me gusta ver las películas que me gustan, repetir y volver a verlas, ¿no? Está claro. Bueno, en ese grupo de películas que ya había visto y que está Teniente Corrupto, pues Reservoir Dogs de Abel Ferrara, Reservoir Dogs, que siempre que la ponen la veo, porque teniendo con Regreso de Ardox, está mi actor favorito, que nunca, uno de mis actores de cabecera, que nunca me acuerdo el nombre. Harvey Keitel. Vale. ¿No? Harvey Keitel. Es el que coincide. Básicamente es el único que coincide. Luego he visto la de Dalton Trumbo, que es el guionista de Hollywood que es encarcelado en la época de McCarthy, de la Casa de Brujas, del Comité de Actividades Antiamericanas, sí, precedido por el super insufrible y ultraconservador Sean Wayne, el Duque. Ya ves. Y es muy buena, ¿eh? Yo la de Trumbo la recomiendo porque era época de la Casa de Brujas. Entonces, ¿tú no ves ninguna película de John Wayne? No, a ver. En principio. He visto películas de John Wayne de vaqueros, pero cuando era adolescente, pero era el tío, era un facha de mucho cuidado. O sea, tío, era un anticomunista acérrimo y, bueno, un reaccionario. Ya, pero si no pudiéramos ver pelis por lo que piensa cada uno. Ya, eso también es cierto. Eso. Ni escuchar música. Pero bueno, a ver. Convengamos que John Wayne no es Robert De Niro, o sea, no, tampoco es una cosa que digas, bueno, qué pedazo de artista. Bueno, tiene sus momentos, ¿eh? Y en una de las escenas de Dalton Trumbo se encuentra con John Wayne y le dice, no, porque yo estuve en la guerra en Okinawa como agregado no sé qué, ¿dónde estuviste? Estuve en un plato de televisión disparando balas de fogueo. John Wayne le pone cara de pocos amigos. Y el Trumbo se quita las gafas y dice, si vas a pegarme, hazlo ahora. Es muy buena la escena. Bueno, y bueno, es muy buena la película también. Decir que John Wayne realmente, no sé si lo sabéis, pero no se llamaba John Wayne, era su nombre comercial. Nombre artístico. Se llamaba Marion Morrison, sí. Igual que Kirk Douglas, tampoco se llama Kirk Douglas, tiene un nombre medio ruso. Y es que me hace mucha gracia concretamente el nombre artístico de John Wayne, porque también hay un rapero y productor de Los Ángeles que se llama John Wayne. Ah, John Wayne. Pero él sí que se llama John Wayne de nombre y apellido familiar. Entonces, muchas veces firma sus trabajos como The Real John Wayne. Pero, por ejemplo, Clint Eastwood es un tío de derechas, pero se lo disculpo, porque Clint Eastwood tiene buenas películas, ya. Pero John Wayne... Pero también tiene buenas películas, no me jodas. ¿Cuál es la del oeste? Disparando pistolitas. Joder, de fuete. No, hombre. Pim, pim, pim. El hombre tranquilo, por ejemplo. Aquí los principios te los haces ir como... A mí lo que me sorprendía a Sean Wayne, que se peleaba en un bar contra 20 tíos, le da una paliza y no se le caía ni el sombrero, tío. Bueno, eso es, se llama el cine que a veces es mentira. Lo llevaba pegado con superglue, porque vamos. Bueno, pero bueno, estas las películas que he repetido, de las que no había visto y las vi por primera vez este mes de julio y lo que sí, porque llevamos de agosto. Hay una en concreto que me interesa mucho que comentes. Sí, Infiltrado en el Ku Klux Klan. Hola. Muy buena la película. De Spike Lee, ¿no? Muy divertida. Muy buena la película, a mí me gustó mucho y bueno... Cuéntanos un poco de qué va esto. Bueno, va de un policía negro, está basada en hechos reales, eso es lo que pone, a saber en qué grado de hechos reales está basada, porque igual te ponen basada en hechos reales, son cuatro pinceladas de lo que ha pasado realmente y luego todo lo demás se lo inventan. ¿Es verosímil lo que ocurre en la peli o qué, Nacho? Bueno, es un policía negro en los años finales de los 60, principios de los 70, que lo mandan a infiltrarse en los Panteras Negras, ¿no? Porque hay un tío que se llama, ahora no me acuerdo que el nombre, ves que no tengo buena memoria, señorita Sándwich. No. tú tienes mejor memoria que yo. Bueno, pero bueno, que lo mandan a un meeting de este tío, de los Panteras Negras, a infiltrarse. ¿Del Malcolm X o alguno de estos así? ¿O no, se llamaba otra, no sé qué, Touré. Tenía un nombre, se había cogido un nombre ahí africano. Y bueno, lo mandan a un meeting de los Panteras Negras a infiltrarse. Y el tío, bueno, se hace amigo de una chica y tal, pero luego lo pasan investigación a este tío, ¿no? Entonces el tío decide investigar al Ku Klux Klan. Ve un número de teléfono en el periódico, llama y dice, soy Rob no sé cuánto. Quiero saber más sobre su organización y tal. Bueno, y habla con un tío del Ku Klux Klan. Claro, el tío es negro, no se puede infiltrar en el Ku Klux Klan. ¿Cómo va a ser? Entonces, manda a uno de sus compañeros de la policía o uno de otro policía blanco a infiltrarse. Que es blanco, ¿no? Que es blanco. Si no hay manera de infiltrarse. Claro, porque el plan, siendo negro, infiltrarte en el Ku Klux Klan, yo le veo fallos al plan. Sí, claro, por eso. Pero eso es que tengas prótesis. Así que es una doble infiltración, porque el tío que es negro habla por teléfono, con el Ku Klux Klan, pero el que en realidad el que va a las reuniones es un policía blanco. Uh-huh. Y bueno, y transcurre la película, hay un tío que del Ku Klux Klan que desconfía del policía blanco, que uh-huh. que sospecha que es un infiltrado y tal, y le hace la vida imposible. Y bueno, transcurre la película y luego al final, que no lo quiero contar, no quiero hacer un spoiler. Sí, por favor. Bueno, ahórratelo. Bueno, ese es el nudo más o menos, y al final lo tendréis que ver, pero es muy bueno el final, porque aparte enlaza lo antiguo, lo que ocurría en aquel momento, uh-huh. con lo que está ocurriendo ahora en el momento en actual. Estados Unidos. Así que el final, solo por el final vale la pena verla, en la película. Luego, la película verosímil, no sé, un policía negro en los años 70, en pleno conflicto de los derechos civiles. Claro. Ay, no sé. Está duro. Está lo veo, lo veo, lo veo un poco contra natura, pero bueno. Bueno, y tú controlas un poco la filmografía del Spike Lee, más o menos. O sea, ¿te has visto más pelis de este hombre? No sé si he visto más películas. A ver, mencióname alguna, igual la he visto. Haz lo que debas. Plano oculto. Plan oculto, que es la menos afrocentrista, quizás, sí. ¿No? Un poco. Tenemos un perro aquí, ¿no? Cloque. Sí, tenemos un perro. Sí. ¿Tenemos un perro? Sí, ahí debajo de la mesa. No me jodas que tenemos. Oye, que esto es en directo, en serio. Os prometo a los que estéis escuchando el programa que no hemos traído ningún perro. Pues hay uno debajo de la mesa ahora mismo. A ver si el Ku Klux Klan. No, ¿sabes qué pasa? Que la. Es un infiltrado. La vecina de arriba, la portera, tiene un perrico. Entonces, quizás a veces, si hemos dejado la puerta abierta para que corra el aire. El perrico de la vecina. Es un infiltrado. Bueno, esperemos que no tenga micrófono. Vamos a hacer una entrevista al perro, señor perro. Centrémonos. Entonces, en cualquier caso, nos la recomiendas. Sí, sí, la recomiendo totalmente. Sí, sí. A ver, hay cosas que no me cierran. Atando cabos, pensándolo un poco, hechos reales, supongo que puede estar basada en hechos reales, si así lo pone, pero no sé cuán reales pueden llegar a ser los hechos que describe. O sea. Puede ser, como dije antes, que se hayan agarrado a una serie de pinceladas de la historia y luego se hayan inventado el resto. Pero bueno, sí, porque no además sé. Está todo muy en clave de comedia. Claro. Entonces, no sé, aparte. Ya desde el jefe del Ku Klux Klan. Sí, aparte los policías. Salvo un policía. Cómico, ¿no? Sí, supongo. Sí. Sí, salvo un policía que sí que lo ponen como racista y tal. El resto, todos se llevan bien con el negro. No sé, policías blancos llevándose bien con un policía negro a finales de los 60. Ya, no lo veo muy claro. La cuestión, Nacho, es que Spike Lee, si por algo se caracteriza en su carrera, es pues porque es un tipo que ha metido bastante caña desde su condición de afroamericano, a veces en modo, podríamos decir, francotirador, ¿no? Desde el punto de vista de director de cine. Y bueno, yo por eso, yo esta no la he visto, pero entiendo también que el hombre se ha suavizado en algunas de sus últimas propuestas, pero claro, está con el Ku Klux Klan en el título ya metido, digo, pues no sé. Aida, ¿tú cómo la viste? Porque la has visto también, ¿no? ¿Está? Sí, también la vi. Bueno, ya hace tiempo, pero... No, aquí también da caña, ¿eh? Porque al final, no quiero comentarlo, porque solo quiero hacer un spoiler. Sí, pero al final, pero hay cañufla, el tío... Sí, mete el cuchillo ahí, sí. Porque comparado, por ejemplo, pues eso, con sus famosas Do the Right Thing o Clockers, porque... Es que las tengo estas, ya. Yo quería aprovechar, Nacho, para... Ya que tú eres fan de Harvey Keitel y que ya has visto alguna peli de Spike Lee, te recomiendo Clockers. Que aquí creo que la titularon a secas Camellos, sí. Simplemente. Y aquí Harvey Keitel es un detective de homicidios de la policía de Nueva York, creo recordar. Bastante particular. Bueno, de hecho, si has visto Teniente Corrupto, no te digo ¿quién nada. ¿Quién no es fan de Harvey Keitel? No lo sé, pero... ¿Alguien habrá? Como has dicho antes, ¿quién opiniones? ¿Y quién, claro. es fan de, quién es fan de Sean Penn, por ejemplo? ¿De Sean Penn? Bueno, Sean Penn. Tiene sus cosas guapas. Tiene sus cosas, sí. Bueno, también da un poco de rabia, ¿eh? O sea, que... Y bueno, y sí. He visto otra película que no sé si es tan actual, que tiene unos años ya, que es otro de mis actores de cabecera, Kevin Spacey. Corrupción en el Poder, que es sobre un lobista de la Casa Blanca, también les recomiendo. Corrupción en el Poder, me gustaría saber cuál es el título original, porque esta es la típica película que, claro, dices, hostia, ¿cómo voy a buscar Corrupción en el Poder en internet, ¿no? Yo que soy de la VO, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una prueba de estas de búsqueda rápida, a ver si el señor de la G y las dos os... Pues nos... Según pone aquí, Casino Jack. Joder, pues ni puta idea. Creo, creo que es esta, me parece. Ah, no, es docudrama suspenso, igual no es esta, ¿eh? A ver, tenemos Spacey. A Kevin Spacey, tenemos Corrupción en el Poder. Sí, el título original sí, es Casino Jack. Casino Jack. Bueno, pues sí, es un lobista republicano que se enriqueció fraudulentamente. Va de esto un poco, ¿no, Nacho? La sí, película. Sí. Vale, pues Corrupción en el Poder originalmente se llama Casino Jack. Nunca lo hubiéramos dicho tampoco. Qué fuerte. Nunca lo hubiesen adivinado, ¿no? No, ni no. De coña, o sea. No. Es de estos que, claro, que ponen esos, ¿no? Es Casino Jack, hostia, ¿cómo la traducimos, no? Claro, porque además despista, ¿no? Porque es un... Pero Casino Jack igual no hace falta que lo traduzcas. No, prefiero es que no haría falta. Es la claro, típica que habría que dejar. O sea, no haría falta casi ninguna, ¿no? Pero está menos. Bueno, pero por ejemplo, Reservoir Dogs en Argentina es Perros de la Calle. O sea, es que traduce lo que se les antoja. Bueno, pero no sería exactamente así, sería Perros del Pantano. No, pero bueno... Pero o más, perros o Perros Encerrados. No, Reservoir, creo que Reservoir es... Es pantano, juraría, sí, cuando vine, cuando llegué a España en el 98, yo la había visto y quería ver la película, porque es una película que me encanta, sí, ¿eh? Y no sabía explicarme, Perros de la Calle. Ah, además, no, pero no. Además, y no sabían decirme cuál era. Además, querías verla sin saber que luego ese director se iba a hacer súper famoso, porque era su primera película y que luego se iba a hacer un pequeño diosecillo, ¿no? Del cine, sí, sí. Más o menos ¿Iréis independiente. A ver la última? Bueno, Reservoir es... Ya la hemos visto. ¿Ya la he visto? Ah. Reservoir, ¿quieres escuchar algún programa? Una cosa, Reservoir es depósito, ¿verdad? Reservorio, reserva, embalse. Claro, todo esto en francés, porque es Reservoir. Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé, la intención si era, pues eso, de perros en cautividad, perros en eso, pues hacinados o puestos en contención, ¿no? Y que es un poco lo que pasa en la película con los personajes, ¿no? Que, bueno, ¿dices que ya has visto la última de Tarantino, tú? Sí. No, es verdad, ahora que lo dice. Pero claro, las que no he visto me lo paso y luego lo recupero. Vale. Por eso no los escuchas, no. Es normal, yo también lo haría. No, os escucho, pero paso el trozo. ¿Tú lo has visto? Que no quiero oír. Yo he visto Érase una vez en Hollywood. Sí, yo he visto el tráiler, tiene buena pinta el tráiler. A ver, ya lo dije en su momento, es la tarantinada más grande que te puedas echar a la cara. Me refiero a que todas las filias del colega están concentradas y multiplicadas por 10 en la película. Porque al ser una película que trata de una historia de cine dentro del cine, pues el tipo ahí se explaya con todas sus... cosas que le gustan, ¿no? Con el cine de explotación europeo, con las series de televisión, con los actores que van y vienen de la popularidad y tienen que recurrir a diferentes trabajos que luego, pues igual, no son los más deseados por ellos. En fin. Y tengo que decir, y lo vuelvo a repetir, que tal y como lo dije en el programa en el que hablamos de ella, que lo que tiene Eras una vez en Hollywood es que, pues el final, para mi gusto, es un tanto polémico y el tratamiento de... La conexión de la realidad con la ficción que hay en la película en algunos momentos también podría ser polémico. Porque no sé si conocéis el dato de que la historia se centra en 1969, en la época en la que Charles Manson pues estaba por ahí. Planeando estaba algunas, por ahí. Algunas acciones, no sé. Entonces, esto es asimilado por el guión de la película... Y el resultado, pues, es algo que quizás no sea lo que espera la gente. Pero bueno, no voy a decir nada más porque estoy bordeando el puto spoiler sin haberme dado cuenta. Así que, bueno, cuando la gente la vea, pues ya me... Pero esto se estrena después de verano, me parece, ¿no? No, cae como el 15. El 15. La semana que viene ya. ¿En la semana que viene ya? Sí. Hostia, pues entonces habrá que... Por cierto, hablando de estrenos, y no quiero interrumpiros, pero se me ha olvidado que también a veces en este programa... Hacemos un repaso de los estrenos de la semana en el cine comercial. Es verdad. Ya sabemos que verano no es una buena época para estas movidas, para estas mierdas, iba a decir. Pero realmente en la semana que nos ocupa, en esta, digamos, de la primera quincena, la segunda semana de la primera quincena de agosto, tenemos como 8 películas que ni fu ni fa, pero de las 8 hay una que... casualmente pues tiene un ligero brillo sin audiencer, lo de ligero lo digo de forma metafórica porque tiene un fuerte brillo que tiene que ver con el contenido sin audiencero, que es la última película del director, si no me equivoco, noruego, André Obredal. André Obredal nos trae este viernes a salas Historias de miedo para contar en la oscuridad. Una película centrada en los años 60, en una zona pues de rural de los Estados Unidos. No voy a decir nada, hay un libro de por medio que lo encuentran unos adolescentes y tal. para no un poco, pues eso, no hacer demasiados spoilers a priori, porque ya sabéis que últimamente incluso en las sinopsis o en los carteles o en los títulos de las películas ya hay spoilers implícitos. De hecho, pues si la película no se llamara Scary Stories to Tell in the Dark, pues el propio título ya podría dar pistas sobre que el motivo o el motor de la trama es algo que se puede leer, un libro, un maldito, un algo, ¿no? Y creo que en el libro de visitas alguien comentó recientemente que estaba interesante la película, pero os recuerdo que Andreu Bredal, este director noruego, estuvo bastante en boga hace un par de temporadas porque en 2016 tuvo un título muy festivalero que es La autopsia de Jane Doe, que es una de las pelis de festivales de género que más reconocimiento tuvo entre el público hace un par de temporadas. A mí me gustó mucho. Está muy bien, está sí, muy sí. bien la peli. Aquí ya dimos cuenta de ella en su momento. Pero también debo recordar que este hombre es el, de hecho por eso saltó de su Noruega natal al cine internacional, es el director de la película Troll Hunter, que no sé si habéis visto, que como su propio nombre indica es una película que va sobre un supuesto cazador de trolls, y de hecho pues es una película que está en modo found footage, me refiero que también dentro de los... De este subgénero del cine fantástico y de terror, que son los found footage, para mi gusto, Troll Hunter es una de las más destacadas. Me refiero que... sí, porque ya, es un género cansino. También, es un género un tanto repetitivo y hay que reconocer que Troll Hunter tiene toques muy originales, despista mucho al espectador, luego le pega sorpresones, que es lo que importa un poco también cuando hablamos de cine de género, ¿no? Que te tuerza un poco la cabeza en algún momento la película. Y bueno, pues ese Andreu Bredal que en su momento hizo en 2010 ya Troll Hunter, ahora está en los cines internacionales en todo el mundo, pues estrenando esta historias de miedo para contar en la oscuridad. Dicho este pequeño... punto de historias de miedo, de estreno de miedo, me gusta. Sí, pues me refiero que vamos a seguir con las cosas que hemos visto, porque se me había olvidado completamente que en este programa a veces hablábamos de los estrenos. No, porque yo empecé a hablar de películas de hace unos años que había visto, claro, se te han olvidado los estrenos. Sí, no, pero eso no importa, ya sabes, Nacho, que de hecho es algo que para mi gusto en Sin Audiencia hacemos demasiado poco, porque como estamos un poco siempre acogotados por la actualidad y por los festivales y por la inmediatez, que hay un montón de material pasado que es súper interesante y que molaría también reseñarlo por aquí o comentarlo o debatirlo. Y bueno, pues... Hablando de miedo, me acabo de enterar, por favor, yo que siempre llego tarde para estas cosas, que hay una nueva edición de Cementerio de Mascotas. ¿Qué tal? ¿La has visto? Nacho, me alegra que hagas esa pregunta. Yo que es mi película de terror de cabecera desde siempre, Cementerio de Animales. A mí es que Pet Sematary es una canción de los Ramones, por parte de ahí ya. Sí, o sea, está todo dicho. ¿La has visto? ¿Se puede equiparar a la original? A ver, Nacho, yo te voy a decir una cosa, y de hecho creo que Aida también ha visto la película cuestión. Nosotros simplemente voy a decir que la estuvimos comentando, iba a decir recientemente, pero hostia, ya hace no, un tan, tiempo, no tan recientemente, ¿sí? Es rollo primavera más bien. El rollo cayó pues allá por, a ver si conseguimos que nos salga, pues no sé, allá por el programa 838, ya han pasado prácticamente 20 programas desde... Sí, sí. Que, vaya mierda, pues esto hace mucho ya, sí. Pues Nacho, en el 838 la comentamos, yo te lo voy a decir así en plan resumido. Si aprecias mucho la original, quizás no te va a agradar del todo, porque hay algunas cosas que cambian en la trama. ¿Sería así correcto decirlo, Aida? Sí, para no decir más. Sí, para no meternos en fregaos. A mí no me disgustó esta versión porque a la primera tampoco le tengo mucho cariño. Ya, es que es lo que te digo, que si la original quizás le tienes mucho aprecio, esta igual ves algunos detalles de la trama como que están vejados, ¿no? Que están como violentados y que igual por eso no te acaba de gustar. A mí, como sin tener muy en la memoria la original... Y sin compararla, me parece que está bastante bien. De hecho, me gustó mucho el cierre que tiene. Me parece que es uno de los cierres de cine comercial de esta temporada más guapos que he visto. Y bueno, no sé. Me refiero que... No, yo tiene su suquillo. Yo porque la original sí la tengo muy en mente, pues la he visto varias veces. Sí, ¿no? Y cuando era adolescente, pues era mi una de tus favoritas. De terror, hombre. Uh-huh. Cementerio de Mascota de Stephen King con... buenísima. Bueno, cuando la vi, la quise volver a ver ya inmediatamente. Bueno, pues a ver si la puedes ver pronto y valoramos ahí... Y podemos hacer una comparativa, ¿no? Porque estaría interesante también que alguien que sea mega fanático del título, pues que lo compare con la revisión, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo como no soy fanático tampoco de la original, pues tampoco siento sí, esa... Sí, yo esta me la tomé esa, como esa una nueva película, sí. Y ya está, y no está mal. Bueno, me gustó mucho el gatico, la verdad sí. Es que, o sea, me acuerdo que el gato también estaba muy interesante en la original, pero aquí hombre, está especialmente expresivo. Es de, de las historias basadas en Stephen King. En Stephen King, de las películas basadas en historias de Stephen King, yo creo que es la mejor, porque, bueno, hay verdaderas basofias. Sí, sí, o sea que de sí. Películas basadas en novelas de Stephen King. De hecho, aprovechamos aquel programa igual para decir algunas cosas más de estas adaptaciones, pero sí que es verdad que las adaptaciones a cine y series de cosas de Stephen King pues han sido de resultado muy desigual, ¿no? Y de quizás sí, pues, hay sí horrores, que es verdad que Pet Sematary pues es una de esas historias que está por unanimidad del público, pues quizás de las que mejor están adaptadas, ¿no? Al Misery igual cine. También. Sí, también podría ser. Pero de después hay otras que son las de 8 días de terror, que casualmente no, que tiene música de ACS, es uh-huh. Malísimo. Solo la salva la música. Ya. 8 días de terror. Creo que se llama así, 8 días de terror. Esta no me acuerdo ni cuál es. Creo que se llama así. Bueno, también está... Bueno, también está hace poco It, ¿no? Pero no sé, yo no la he visto, no sé qué tal. Bueno, que ahora estrenarán la segunda parte. Pone la cara como si no la hubiera visto. No, es que no la he visto. ¿No la has visto? No. Siendo, claro, es que como no conocía al director, pues... Claro. Ya. No la has visto. No la he visto, no la he visto. Bueno, pero 8 días de terror... Se lo diremos. Lo voy a decir porque 8 días de terror creo que se llama así en Argentina. Aquí no sé cómo se llamará. Por eso es que no me suena de nada este título. Pero por eso, realmente lo que quería decir, José, es que no la ha visto 5 veces, sino 6. Esa es la cuestión. Ah. No he acabado de decir la frase. ¿Cuál? It la nueva, primera o la segunda? La nueva versión. La versión de 2017 era la cosa. El año pasado, hace 2 años. Es que un par de años. A mí me bailan las cifras, no que no sé. Veas. Nacho, decías que era 8 días de acción. 8 días de terror. Pero eso en Argentina, por eso lo digo, porque los títulos varían. Sí. Lo vamos a consultar en un momento. No sé cómo será aquí. Y realmente, pues... Maximum Overdrive. Joder. Ah, vale, claro. Vale, ya sabemos cuál es, pues. Sí, ese está bastante pepino también. Curiosamente tiene música CS y sacaron el disco Hung My Hood donde están todas las canciones que salen en la película. Es lo único que lo salva, porque la película es... Hombre, a ver, tiene su cosita. Es tema de la rebelión, no, un poco, no sé. No sé. A mí me toca un poco el corazón. La aspiradora persiguiendo, no sé yo. De eso se trata, de la rebelión de las máquinas, ¿no? Un poco, pero bueno. En cualquier caso, que sepas, José, que si quieres ver la primera parte de It, estás a tiempo porque la segunda la estrenan a mediados de septiembre ya. Ah, vale. Me refiero que aún tienes tiempo este verano puedo ponerte al día. Puedo ver las dos. Muy bien. ¿Puedes recuperarla? Que son 2 horas y media más 3 que vienen... Ah, ¿son 3? Sí, viene ya prácticamente con 3 horas la segunda parte. Hombre, a ver, el libro es un tocho. Yo entiendo que para que quede bien igual... Si hay que explayarse, pues oye... Mejor que quede bien que quede mal, ¿no? Yo en ese aspecto... Y además como el señor Muschietti, pues parece ser que... de forma afortunada, pues tiene el favor un poco del público, al menos con la primera parte, pues los que manejan los hilos y las economías han dicho, pues venga, va, hazla esta más larga todavía para que te quedes ancho, ¿no? Y a ver si acaba pues ahí la segunda parte de forma... contundente y convincente, ¿no? Como esperamos ahí todas. A ver. Bueno, estábamos hablando de Stephen King, del Cementerio de Mascotas, de Pet Sematary. Yo esta semana he visto una película y os la quiero contar un poco porque la verdad es que me ha sorprendido porque pues es una de esas pelis que igual pues dices, hostia, esto tiene buena pinta, bueno, tiene pinta de ciencia ficción, futurista, tal, vamos a ver qué tal, y resulta que te pones a verla y descubres que hay dentro más de lo que aparentaba el cascarón. ¿vale? O sea, a veces ocurre, a mí, o sea, no es que me ocurra muy a menudo, ocurre más a la inversa que como cuento ahora, pero estoy hablando de una película australiana también, mira tú qué casualidad, ¿eh? O sea, cómo estamos hoy con las Australias. Pues es una película de un director, que además es su primera película, australiano, llamado Grant Stupor, y que el título de la misma es I am Mother, yo soy madre. No sé, una traducción así muy, muy literal, pero que realmente el título ya guarda un poco pues la esencia de la contundencia del argumento, porque es una película que quizás no tiene grandes artificios, pero tiene un guión de esos que dices, ¿tú quieres que me vaya a dormir después de haberla visto con esto en la cabeza? Pues no, voy a estar dándole vueltas en la cama un rato, ¿no? Que es una de esas pelis de las que te hace pensar después de haberla visionado. Y realmente lo que plantea Ian Mother es así tal cual, o sea, ¿qué pasaría en este mundo en el que estamos si una inteligencia artificial tuviese la responsabilidad de resetear a la especie humana después de que haya habido un evento de extinción de la especie? Pues, ¿qué es lo que podría pasar? Pues, si veis I Am Mother, pues es una de las posibles cosas que podría pasar. O sea, la propuesta es tan contundente tal y como os la cuento, ¿no? O sea, realmente la película empieza en unas instalaciones de alta seguridad, una especie de búnker con unos laboratorios genéticos en los que, por una serie de órdenes de monitores, se empiezan a reactivar todas las máquinas y todos los sensores y artilugios tecnológicos del búnker, y vemos cómo una inteligencia artificial, la madre del título, un robot que responde por el nombre de madre, extrae un embrión humano criogenizado en un laboratorio y lo pone, no a germinar, lo pone un poco en calentico para que empiece a crecer, y cría una niña humana, en este caso, en el comienzo de la película. Y dicha niña, pues la empieza, vamos viendo en los primeros compases de la película, cómo la va educando, ¿no? Le enseña diferentes disciplinas, la cuida, la madre, aunque sea un robot, es súper cuidadosa y súper atenta, aunque tenga un aspecto tosco, porque de eso hablaremos también, de la estética de la película. No es que sea un acierto de diseño el robot madre, pero realmente cumple con todas las opciones que debería tener una madre para sacar adelante un bebé, y lo saca, y de hecho pues la película comienza ya con la edad un poco, tras la intro, preadolescente de la hija, de la niña que hemos visto nacer en la primera, descriogenizar en la primera escena de la película. Y bueno, pues en este digamos proceso formativo por parte de la inteligencia artificial sobre la nueva humana generada en laboratorio, hay un suceso fuera del búnker que hará que los planes de madre y la curiosidad de la hija se disparen. Y por una parte, por los planes de la madre se verán un poco torcidos y la curiosidad de la hija se verá multiplicada por 100. Pero, como es un spoiler hablar de ese suceso, no voy a decir en qué consiste, más que nada porque tras esa situación que ocurre fuera del búnker, la película va a entrar en un proceso. Si antes teníamos en la parte inicial y la intro pues una mera cuestión de tecnología, ciencia ficción, genética evolutiva y tal, después de este suceso en concreto, la película se va a meter por unos terrenos de suspense tecnológico y suspense puro y duro con todas las letras, eso sí, remozado por todos los lados con sus componentes evidentes de ciencia ficción y de tecnología. Y realmente pues es una película de esas que dices, hostia, este guión, salvando unas cuantas distancias, me recuerda a algunos guiones geniales de algunos directores clásicos de la ciencia ficción, que no voy a decir porque también puede ser un spoiler, ¿no?, asociar este título a algún otro. Pero sí que puedo decir que el atrayente guión que tiene I Am Mother está firmado por un tipo llamado Michael Lloyd Green, y realmente pues hay que reconocer que ha dado en el clavo, que tenemos una película que te absorbe el interés con los sucesos que van ocurriendo a esta madre de metal y a su hija de carne y hueso. lo gordo, lo fuerte que tiene Ian Mother es que, como he dicho antes, te plantea preguntas y, e igual que la película y el guión ponen a prueba al personaje humano, también pone a prueba al espectador o a la espectadora. Me refiero en cuanto a valoraciones morales, en cuanto a qué harías tú si estuvieras en esa situación. Y luego además vas a acabar descubriendo cómo el guión de Ian Mother esconde una historia mucho más grande, mucho más completa, mucho más potente que lo que aparentemente se nos ha contado en esta primera parte de película. La película es una sorpresita, de hecho, es muy pronto para decirlo, pero es de esos títulos que tiene todos los mimbres para que dentro de un tiempo pueda ser considerado un título de culto. Ya sé, ya hay alguno que estará pensando, ah, el Hume ya está vendiendo, ya vendiendo motos, ya está aquí con el culto, no sé qué, no sé cuál. Pero realmente, o sea, hay, y no puedo hablar de ello porque son spoilers, hay motivos y motivaciones suficientes dentro de Ian Mother para que sea una película con aristas, angulosa, con muchas lecturas, con interpretaciones, que además después de su visionado anima al debate. Si ves la película con alguien vas a acabar hablando de la peli seguro, o sea, es imposible no hablar de lo que pasa ahí, y si la ves solo o sola te vas a estar comiendo la olla durante un rato, lo cual también pues a mí es algo que me agrada, que me es esa sensación que te dejan algunos uh-huh. títulos, ¿no? Y que aquí pues ocurre, y de hecho pues yo creo que la fuerza, más allá de la estética que tiene la película, pues reside en ese guión un poco, vamos a decirlo, cabroncete, pero desde un punto de vista tecnológico muy bien pensado, y que además pues plantea preguntas que no son nada desdeñables. No voy a decir cuáles, porque también son spoilers las preguntas que plantea, pero es una peli de esas que tiene sustancia y que si la exprimes, pues te va a dar ahí pues tiempo de darle vueltas a la neurona. Antes comentaba que la madre de la película, la madre robot de Ian Mother, de que hace referencia al título, pues no es que destaque especialmente por su diseño avanzado, su diseño atractivo tecnológicamente, pero más allá de que el aspecto es un poco tosco, la cuestión de la subjetividad y la racionalidad que tiene esta inteligencia artificial sí que está súper currado. Me refiero que acostumbrados a algunas inteligencias artificiales en otros títulos que son como muy sí, no, tal vez, o sea, que son muy limitadas o que están programadas como de una forma muy estricta y que no admiten juego sintáctico, juego lógico, aquí en cambio la madre de Ian Mother realmente, o sea, sorprende también por su registro subjetivo como inteligencia artificial, ¿no? A mí es algo que me chocó bastante y que me satisfizo en su visionado, ¿no? Si nos ponemos a pensar en inteligencias artificiales que hemos visto en otros títulos, igual nos tenemos que remontar a HAL 9000 para encontrar una inteligencia artificial con subjetividad más allá de las inteligencias artificiales más o menos cuadriculadas a las que estamos acostumbrados un poco en la ciencia ficción, ¿no? Pues aquí, la madre de Ian Mother, os prometo que realmente pues rompe un poco esa linealidad, ¿no? de las inteligencias artificiales, y realmente pues es una sorpresa qué capacidad de raciocinio subjetivo, por decirlo de alguna forma, tiene este robot para poder un poco sortear los acontecimientos que se les vienen encima a él y a su hija humana dentro de la película. También quiero destacar en el reparto a la joven que hace de hija de la inteligencia artificial, porque es el personaje que lleva todo el peso de la trama, y su interpretación pues realmente es la que va un poco a darnos credibilidad a esta historia o no, porque al otro lado solo tiene un robot que habla y habla muy bien y subjetiviza, pero es un robot, me refiero a que actuar no actúa. Y esta chica es la joven Clara Rugard, que hasta ahora no ha hecho muchos registros en cine y televisión, pero después de este Ian Mother yo creo que le van a empezar a llamar bastante más. Realmente es una sorpresa su actuación en la película. De hecho, en la parte final, en la resolución de la historia, el guión le exige mucho como actriz y realmente ella está a la altura y de hecho pues la peli acaba bien alto en parte gracias a su interpretación, ¿no? Luego tengo que decir también que en el reparto, si miráis IMDb o la Wikipedia o tal, vais a ver que salen otros nombres más conocidos que el de Clara Rugar, pero de esos... Hay una que es un voz solo, ¿no? Sí, pero no puedo hablar en qué salen y en qué no salen porque, pues eso, pues porque podemos dar pistas falsas. Pero que sepáis que tanto Rose Byrne como Hilary Swank andan metidas en el ajo, pero no voy a decir de qué forma, pues porque paso de hacer spoilers flagrantes y además esta es la típica peli que como hablábamos antes fuera de microaída, cuanto menos sepas, en el caso de que te interese el tema, tira para adelante con ella porque es mejor. Pues ya está, sí, la había visto por la plataforma y tal y la descarté muy rápido, no sé. Bueno, sí es verdad que aunque la peli es australiana, hay que decir que la Gran N la tiene en su cartera, está comprada por la Gran N, distribuida por la Gran N, no es que sea de producción propia de Netflix, ¿no? Pero sí que se encuentra en su catálogo, entre otros sitios, y realmente pues es una forma fácil de llegar a ella. Yo no me quiero tampoco cargar mucho más porque quiero que vosotros me contéis más cosas. La recomiendo como visionado de veraniego con sustancia, porque este visionado veraniego te va a dejar un poco de pozo y un poco de debate interno. Y de hecho es una de esas películas que también hay que estar atento a todo lo que pasa, todo lo que te cuentan en la peli, porque... Si no, es probable que te puedas dejar algún detallito y luego no acabes entendiendo qué es lo que pasa al final. Que de hecho es la típica peli que si os ponéis a buscar en Google, vais a ver que hay un montón de sitios que... Explicación del final de I Am Mother, para que no haya entendido, no sé qué. Me refiero que es una de esas pelis que la podríamos mal catalogar como peli que necesita explicación para entender el final, pero solo si no estás atento. Pero una cosa... Dime. O sea, si te ponen una explicación donde te explica al final, te están haciendo un spoiler. Claro. O sea, me refiero que... O sea, si, que no la he visto, por ejemplo, y la quiero ver, no tengo que entrar en una página de esta porque... No entres ni entres en la Wikipedia, ni entres en IMDb, no entres en ningún sitio. Si te apetece, si te interesa la temática, busca I Am Mother y la ves y ya está. Porque si no... decís que está, ¿no? Está. Está. Bueno, habrá que chequear. Y de hecho, a ver, o sea, yo voy a ser sincero. Muchas veces este tipo de películas que necesita una explicación extra, que no sé qué, estoy pensando en Inception, por ejemplo, o cualquiera de estas del Nolan, que dices, bueno, vale, esto no es de ese nivel, no hay tanto nivel, pero sí que podríamos decir que es un pequeño Inception. No hay sueños aquí, o sea, estamos hablando a nivel conceptual, pero sí que es una de estas pelis que vas a tener que un poco poner tu neurona a trabajar junto a la de los personajes, sea madre, sea hija, para un poco resolver el rollo. También es verdad que la gente que no la haya entendido es porque no estaba atenta. Me refiero que no es una de esas pelis tramposa que te oculta datos y que luego te sale con que había pasado no sé qué y como no te lo había enseñado, pues el guionista manda y te tienes que comer el final y ya está. Pero no, aquí el final, a pesar de ser interpretable de dos o tres formas, hay una que es muy clara y además... el guión te ha ido y la historia te ha ido dando pistas sobre la marcha de ello y no hay que recurrir a trucos de magia ni a páginas donde te lo explican. Lo digo también para tranquilizar un poco a las posibles suspicacias que puedan causar este tipo de condicionantes que tiene la película, ¿no? O sea, solo es estar por la peli y no os distraigáis. Exacto. Estar por la peli, concentrar. De hecho, a ver, yo si te digo la verdad... La estuve viendo un día de la semana pasada de noche ya después de cenar y eso que ya estás un poco cansado del día, pero captó mi atención y me metí ahí con la chavalica esta, con la Clara Rugar ahí en su búnker y con el robot y ahí estuve pasando un rato, la verdad que bastante potente, porque además cuando la cosa se pone, con sustancia, tiene mucha sustancia, pero bueno. No deja de ser también una peli de un presupuesto ajustado, que está muy bien aprovechado, por cierto, en la que hay un grado de registro a nivel de tecnología bastante interesante, pero sin hacer alardes de ello. Me refiero que los diseños tecnológicos que hay dentro de la película no son especialmente para llamar la atención, son más funcionales que estéticos, lo cual también se explica un poco por ese presupuesto ajustado que tiene, pero eso no le quita ningún tipo de valor a la película. De hecho, yo creo que toma más fuerza porque no hay una cuestión estética que te hace un poco desviarte de lo importante que es el guión y que es la historia que te es están que contando. A veces cuando baja el presupuesto hay que, tiene que fluir la imaginación, porque si pues, no, no puede... Pues aquí hay bastante imaginación y bastante retorcida también. Me refiero que, si algún día la veis, podemos hablar de micro. No, ahora ya me ha entrado la curiosidad. Sí, a mí también, ¿eh? A mí también. Me alegro, porque yo entiendo que si a mí no me hubiera causado esa satisfacción o ese grado, digamos, de buena sensación la película, yo sería incapaz ahora de transmitirlo. Me refiero que entiendo que es algo subjetivo, pero si yo lo estoy transmitiendo de esta forma es porque a mí pues me ha hecho mi tilín interno, ¿no? Yo qué sé. Así que ahí queda un poco. Nacho, ¿tú, a ti te ha picado la curiosidad? Estaba mirando el móvil. Por la explicación de Javi Apache. ¡Qué pesado! ¿Lo puedes decir? No, bueno, sí. Habrá que verla. Qué diplomático, que es el cabrón en antena. No sé de qué estabais hablando, pero habrá que verla. Bueno, oye, todavía nos queda un poco de tiempo, pero yo, de todo lo que sé que podéis sacar a colación en este rato de programa que queda, yo, Aida, te voy a pedir, a ver, por, comento, sí, te voy a pedir por favor en mayúsculas. Midsommar. Sí, vamos con la película de la M, no de la N, sino de la M, sí. Porque es una película que ha traído un poco de cola a nivel mediático. Midsommar es la segunda película del director de Hereditary, recordemos. Sí, Ari Aster. Y que realmente pues es un título de esos que ha tenido pues preestreno patrocinado por el Festival de Sitges, en el cine Fenómena, con mucha publicidad por todos sitios, la película de la temporada, no sé qué, con permiso de Once Upon a Time in Hollywood, no sé qué, tal, o sea que ha habido como mucho movimiento publicitario con ella. Y que todo el mundo sorteaba entradas, no me ha tocado ninguna, he ido pagando. Sí, al final, yo reconozco que eché un mail para uno de esos concursos, pero tampoco me tocó. Entonces, como que no la he visto. Y también, en segundo lugar, Aida, te quería pedir, por favor, que nos comentes cuatro detalles de ella, porque en mi entorno inmediato no la ha visto nadie. Entonces no sé nada de... No sé si hay que ponerlas... Pues eso, bueno, como te comentaba, quería ir ya de los primeros días, pero no pude y fue difícil eso, navegar por las redes sin toparte sin encontrarte con cosas nada. De sí, esta sí, peli, tenías ¿no? que leer de reojo así cuando decían algo de Midsommar, nada, saltarlo para ir sin saber nada. Pues por favor, porque procede. Así como me pasó en la primera, en Hereditary, sí, que ya te hacían el Inception esto de decir, es la mejor peli de terror de los últimos 10 años o no sé qué. Bueno, estas cosas que saltas de vez en cuando. Sí, promocionales. Que aunque no quieras, no, o dichas por gente que también, ya la había visto y que se viene arriba muy, muy pronto, bueno, que le ha gustado realmente... Pero claro, ya te llega eso y ya vas a verla, aunque no quieras hacerle caso, vas a verla con esa idea. Y es verdad que Hereditary me sorprendió porque a mí de terror no me pareció. O sea, sí que cuenta cosas... Es más suspense, entonces. No, es de horror, pero no... Bueno, al menos a mí no me creó en ningún momento ni miedo ni nada. Bueno, la historia es curiosa. Y tiene un final así muy loco. Y muy loco a nivel de efectos especiales. Es loco a nivel de ideas. Entonces, ¿la diferencia entre terror y horror es que te dé miedo? Bueno, yo es como me lo describo para mí. O sea, bueno, para mí es una mera traducción de términos, pero bueno. Bueno, no, yo es una manera que tengo yo de contármelo, ¿no? Cuando es una de terror, es que paso miedo y cuando veo horror lo veo, pero no me lo transmite a mí. Vale. Ya está, esto es interno mío. Está bien la explicación, pues. Y Midsommar, pues sigue un poco igual. Pero como ya iba preparada, porque digo, como es del mismo director, pues seguramente irá por estos derroteros. Y sí, es exactamente igual la idea. Es el concepto, el digamos. Concepto que te muestra una sociedad. ¿Qué cuenta Midsommar? Dinos ahí 5 centimillos. La estructura es más o menos la misma que la anterior, sin tener nada que ver. Ajá. Es un principio, registro, hay un trauma familiar al inicio. En el medio se... ¿Ves? Bueno, si habéis visto el póster y si habéis leído más o menos la sinopsis. Yo no he leído ninguna sinopsis, pero en el póster sale una chica... Con una corona de flores en la cabeza, con una cara un poco amarga, como de haber chupado un limón bastante ácido. Yo, sin haber leído sinopsis ni nada, y sin tener mucha imaginación, tal como vi la película, ya puedes tener bastante idea de lo que va a pasar. Que eso tampoco sería un spoiler. O sea, son cuatro turistas americanos que los invitan a ver ¿Un ritual? Un ritual que hacen por el Midsommar, que es el solsticio de verano. ¿En qué lugar del mundo? En Suecia. En Suecia. En la Jorga, creo que se llama el pueblo. En la civilizada Europa del Norte. Pero es un pueblo perdido allí. Te recuerdo que en Europa del Norte quemaban iglesias, sí. los satánicos. Piensa que lo he puesto con muchas comillas, vale. Pero como estamos en la radio no se han visto. Verdad. En cursiva. Pues creo que el pueblo se llamaba Jorga. Uh-huh. Y eso van a ser testimonios de esos rituales que del solsticio de verano, ¿no? Sí, que además duran no sé cuántos días, bueno, lo dicen al principio. O sea que no es como la noche de San Juan de aquí, se pasan un montón de días celebrando de todo. Qué caña. Y tienen unas tradiciones pues muy especiales que un poco salvajes también. Un poco primigenias, ¿no? Precristianas. Con algunas puedes estar de acuerdo, porque salí a decir, pues alguna no me parece tan mal. Ya. Igual hay es todo, un poco extrema, pero no me parecen tan mal algunas cosas de las que se cuentan. Y otra vez el final pues vuelve a ser bastante loco, pero eso, como ya iba con... Con preaviso un poco, sí, ¿no? De haber visto la primera, pues esta no me cogió tan por sorpresa y la disfruté más en este primer visionado. Ajá, muy bien. Sin eso, sin llegar a pasar miedo ni nada. O sea, eres testigo del horror y también usa mucho, aquí creo, más que en la primera, el humor negro. No sé si expresamente o no, pero yo Igual es involuntario. Sí, yo me reí bastantes veces y lo disfruté así también. Porque hay que decir que los la chica con los tres chicos los turistas, que van, los turistas, los tres chicos son bastante gañanes. Entonces, entonces es de estos turistas que van por el mundo diciendo, no tío, no hagas eso. Ya, pero es que a veces los yankees ya sabemos que son así, un poco, con respeto para algunos yankees. Pues esto, no sé si la risa era querida o no, pero... Bueno. Sí, y además dicen que es una película de terror o de horror, según quien la valore, que transcurre a la luz del día. O sea, que me refiero que la promoción que hacen sobre la película es que verás cosas terroríficas a la luz del día. Sí, no sé qué. El sol de verano de Suecia. Del norte de el sol de medianoche. Sí, del sol de medianoche. Ajá. Sí, que yo fui a Suecia hace 2 o 3 años. Y eso sorprende que se haga de noche casi a las 12 de la noche y a las 3 de la mañana ya vuelve a ser de día. Y claro, qué fuerte. Claro, está muy cerca del círculo polar. Ahí. Sí, sí. Te vuelves un poco loco. Que de ahí como los de la película. Que sí, que como los de la película. Como los de Midsommar. Sí. Entonces, cogiendo un poco ahí tu visionado y poniéndolo en la balanza y teniendo en cuenta también toda esa maquinaria mediática publicitaria, la película... ¿Hace justicia a semejante maquinaria? ¿Merece la pena suficientemente? A mí me ha gustado, sin entusiasmarme, a mí me ha gustado visualmente, es espectacular. Sí. Yo solo con... A pesar de ser sueca en cuestiones de registros visuales. Sí, a mí me gusta mucho el... Vale. Yo todo lo que sea nórdico, sueco, haya paisajes, árboles, sí. A mí ya me tienen... Entiendo que también habrá trajes tradicionales o sí, bueno, también trajes eso, antiguos también. Sí, y sí, cosas sí. así, ¿no? Sí, sí, todas indumentarias particulares y bueno. Con los trajes estos blancos con florecitas y tal, no sé qué. A mí ya me tienen sí, ganada. Un poco ganada, ¿no? Sí, sí, vale, sí, vale. Totalmente. Muy bien. O sea, visualmente por eso es espectacular. O sea, ya dije, al salir dije, es un espectáculo de luz y de color, así le cantas a lo Marisol, pero... Bueno, no es mala definición. Y otra pregunta que te iba a hacer, más que nada por puro egoísmo mío, si no has visto ni Hereditary ni Midsommar, ¿va a dar igual que las vea en cualquier orden? ¿O sería mejor ver una? No tiene nada que ver la otra. ¿Sería mejor ver una antes que otra? ¿Tú cuál de las dos te gusta más? Yo ahora quiero volver más? A ver Hereditary, porque ya sabiendo cómo funciona la cabeza del tipo. De este tío, quiero verla otra vez. Vale. ¿Quién es el director? Ari Aster. Que creo que Largos tiene estos dos, sí, y lo otro ya tiene, son creo que son sus, cortos, sus primeras películas. Sí, pero estos dos... Así que da igual. Vale. Ya he dicho, la estructura es bastante similar de las dos, o al menos a mí me ha parecido esto. Y ya te digo, quiero volver a revisar la primera, a ver si tu opinión ha variado un poco, ¿no? Y no esperando eso, el pasar miedo. O sea, verla sin esperar nada. A pesar de que Hereditary tiene un componente ahí, pues, sobrenatural, oscuro, importante, ¿no? Esa es más... Es más el rollo demoníaco. Y seres de otra dimensión que vienen y, bueno, no sé, cosas que pasan a veces en las películas. Sí, sí, sí. Bueno, Y allí el... Allí la parte visual es que la Toni Collette, la protagonista, sí, hace miniaturas. Y realmente la filmación de las miniaturas, todo el mundo este, esto me pareció precioso también. Como súper artesano, sí, ¿no? Manual, ahí, taller de talla. No, es verdad que en la sección visual este tío es un maestro. Un tío escrupuloso, ¿no? Ahí, por lo visto. Muy bien. O sea, que vale la pena, sí, vale mucho la pena verlas. O sea, hay pelis mucho peores. Sí, nos tragamos pelis mucho peores que estas son, a lo largo del año. No, yo creo que son buenas películas. Luego te van a gustar o no por el tema que traten o cómo lo tratan. Cómo lo acaban al final, que a veces también el final... Que te guste más otro tipo de terror o no. Pero no podrás decir que son malas películas. Vale. Te convencerán más o menos, pero... Muy bien. Ya que sí, yo te recomiendo que las veas. Pues es que por opiniones previas de Hereditary, yo le había cerrado un poco la puerta a este chaval, pero bueno, entiendo que no hay que tener prejuicios. No, yo de la primera y salí muy cabreada del cine, la primera, es verdad, ¿eh? Porque al final, si hasta en el cine estaba yo, ¿de verdad es esto? No me lo puedo creer, pero que... ¡Qué mamón que es! Sí. ¡Qué fuerte! Sí, sí, aquello, ¿qué mierda es esto? Pero... pensándola en el tiempo y luego viendo la otra, quizá fui... Es que es su rollo, ¿no? Al final. Sí, es su rollo, o quizá yo aquel día tenía mal día, no lo sé. Bueno, a veces ocurre. O puede no gustarte una peli, ya está. Es lo más normal del mundo mundial. Sí, sí. De hecho, es más fácil que no te guste que te guste. Sí, pero mala no es. Vale. Bueno, pues creo que ha quedado claro ahí esa aseveración tuya sobre Midsommar. No sé si se pronuncia así o no. Pero bueno. Sí, dicen ahí, Midsommar. Perfecto. Pues nos quedan unos pocos minuticos todavía. Yo quiero seguir exprimiendo vuestros visionados. José, yo sé que tú eres un hombre que, aparte de... No he visto mucho últimamente, pero no, bueno, pero a ti te gusta un poco hacer lo que no hacemos en Sin Audiencia, que es repasar clásicos ocultos o filmografías de actores y actrices. Sobre todo películas antiguas. La verdad es que... Llévanos alguna de cada hay que decir de hay que decir tiempos. Hay que decir que Filmin, por ejemplo, para esto tiene un sistema de búsqueda mucho mejor que el de Netflix, uh-huh, porque puedes ir saltando de actor en actor, de director en director, y te pones todas las películas que tiene de director y todas las películas dentro que tiene de su actor, base dentro de su se entiende, sí, dentro de su catálogo totalmente, claro, digamos, sí. ¿Me entiendes? Entonces en eso es muy fácil, porque de uno puedes ir a otro. O sea, tú ves un La Diligencia o John Wayne, pues te salen todas las películas de John Wayne, ¿no? Y todas las de John Ford, ¿no? Vamos, y entonces, que te puedes hacer ciclos en casa así por la gente. Te las puedes bajar, te las puedes poner para visionarlas. Tienes tú una que pone tú lo que tú tienes para visionar y tal. Sí, esa lista de pendientes. La última, voy a decir. Eterna. Sí, eterna. Hay que decir que la última que he visto es una revisión, como Nacho hace. Bueno, pero eso está bien también. Como Nacho hace, yo también veo películas. Además, yo ahora por circunstancias, cuando voy a casa de mi pueblo no tengo internet, entonces lo que hago es subirme un montón de películas. Claro, para pasar, te llevas un buen tajo ahí. Pues, y entonces me subí un pack de Humphrey Bogart y vi El Halcón Maltés. ¡Hola! Buena revisión. ¿Y qué? Hombre, pues que siempre que descubro algo, es una cosa, José, es curiosa, porque siempre descubro algo que hay un momento en que no lo he visto en el anterior visionado. Claro. ¿No? Es una cosa. O sea, entiendo que es una peli que quizás de determinado punto de público pues la ha visto mucha gente, pero tú imagínate, vamos a hacer este ejercicio de que tenemos algún oyente, alguna oyente que no ha visto nunca El Halcón Maltés. ¿Qué le contamos del Halcón Maltés para que se le resulte ahí atractivo? O sea, ¿de qué va la historia? Es que solo con el personaje que hace Humphrey Bogart y el que hace Peter Lorre, ya casi vale la pena verlo, ¿no? Sí, vaya a ver, actorazos. La historia es de... Bueno, digamos que Humphrey Bogart es un detective. Es un private A, ¿no? Es Harris, Sam Spade, y es un personaje. Y es un detective y a su compañero lo engañan, ¿vale? Lo asesinan, no es un spoiler porque pasa al principio de la película, ¿vale? Y a través de allí... Bueno, es un spoiler de 1941. No, o sea, espera, sí. los spoilers de 10 años hasta aparte. O sea, si han pasado 10 años, no es spoiler. O sea, si no has visto la película en los años 50, no es spoiler. No, pero hay nuevas generaciones que... Yo lo que quiero decir es que a través de ese asesinato empieza a haber una trama, ¿no? Se va complicando la trama, empieza a haber engaños y tal, y bueno, pues... resulta que una serie de personajes buscan un un halcón, ¿no? Una estatuilla, ¿no? Una estatuilla que es de los templarios, uh-huh. ¿Vale? Que se contiene un tesoro dentro, contiene una estatua muy valiosa y que se ha ido resiguiendo y tal, ¿no? Y hay toda una trama de engaños, de supuestos que se me ha metido de lleno Humphrey Bogart, ¿no? Bueno. Y es todo lo que pasa, y hasta que al final se soluciona, ¿no? Es mucho, por ejemplo, es mucho menos liosa que otra película también de culto, también de detectives, uh-huh. Es de otro basado en otro escritor, que es El sueño eterno, sí. Que está basada en Dyson Hamill, uh-huh. en Philip Marlowe, ¿vale? Y este es diferente. Digamos que se entiende más, ¿no? Porque aquella es como más entrepesada, que no te importa. El sueño eterno no te importa que no se entienda, porque es un goce igualmente. Sí, sí, sí. Pero se entiende un poco más, ¿no? Pero claro, es eso, es ese cine de digamos, entre comillas, de clase, ¿no? De, claro. de mafiosos y tal. Pero puro cine negro. Sí, exactamente. Además, con un móvil, digamos, no vamos a decir arqueológico, pero sí de una estatuilla, de un... como una reliquia, podríamos decir, histórica, ¿no? Que va pasando por ahí de manos en manos y que hay mucha gente interesada en ella. Y es una película en donde nadie se muestra como es, ni siquiera Humphrey Bogart, el propio, digamos, detective. Uh-huh. Nadie al final se muestra tanto como es, y que todo el mundo tiene algo que esconder y tal. Creo que es la primera película de John Huston. Sí, creo que es el primer largo que hace John Huston. Juraría que es esa. Yo pensaba que era La jungla de asfalto. Que es más posterior, que también es muy buena, pero no, es El halcón maltés. De hecho, te confirmo que sí, que es la... Al menos en la Wikipedia es la primera que ponen en su lista. Es de 1941. 41, sí. Sí, sí, sí. La época dorada de Humphrey Bogart, que es cuando hace todas sus películas. Sí, que hiciera lo que hiciera el tío, aunque la peli fuera mediocre. Yo, la verdad es que con ese pack que tengo me puedo encerrar una semana, porque está tengo Tener y no tener... que ya, es buenísima, Casablanca, que decir, Tesoro de Sierra Madre, que decir también. Un clásico poco conocido, sí, quizás. Sí, Cayo Largo, que también estas dos son de John Huston, igual que con Maltés. Con el grandísimo Edward G. Robinson, que si sale en una película yo la veo, sí, me da igual lo que pase. O sea, todavía no he visto una película en la que me decepcione ni él ni la película. Que es un valor seguro. O sea, podemos aquí hablar, si quieres, hasta mañana estamos hablando de este hombre. Sobre todo de películas en blanco y negro, que casi no comentamos películas en blanco y negro. Perdición, La mujer del cuadro. No iba a comentar esas dos, pero es que esas dos son, vamos. El extraño, por ejemplo, que dicen que es la peor, decían, entre comillas, que era una película menor de Orson Welles, y es buenísima. No tienen ni idea. Ya, bueno, buenísima. Es que a veces los críticos y los historiadores se les va. De hecho, es lo que ponía un poco en La Gran N. O sea, en Netflix ponía un poco. Una película menor de. Que yo no la conocía y tal, pero yo la vi. Es como la más convencional también, porque tiene un. Bueno, la más convencional, sí, mal. Bueno. No, a la. Sí, mal, sí. No, formalmente. Formalmente, sí, pues quizá, seguramente no sé. Sí. Pero de convencional para mí no tiene nada, pero bueno. No, a mí me encanta, ¿eh? No, a mí me parece fantástica. Bueno, pues eso. Ahí queda esa pequeña recomendación interesante, porque es que nunca nos vamos tan atrás en el tiempo y menos a pues, eso. Pues sí, cuando quieras. De blanco y negro, porque es que hay verdaderas joyas ahí que descubrir. Es espectacular. Si quieres ver El gran dictador, que es un clásico que he visto varias veces. Nacho, ¿cuántas veces habrás visto El gran dictador? Ni se sabe ya. O sea, es genial esa película. Bueno, además poco es premonitoria, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Sí. Fue antes del ascenso de Hitler, o sea, fue la película la hizo antes de que Hitler se convirtiera en ese, tirano. Hablando, ¿no?, de Charles Chaplin. Sí, sí. Sí, pero la película es del 30 y poco, me parece. Sí, es porque sabrá. O sea, ya el nazismo lleva en camino, pero todavía no se había desarrollado completamente. ¿Entiendes? O sea, sí, digamos que allí lo que retratan es el perfil de un tirano, ¿no? Es el total. Bueno, la escena del tren me partó de risa cuando le ponen la alfombra a Mussolini. Es justo cuando empezaba el nazismo, sí, a eso, ya. Pero no está, es justo en el 40. Cuando le meten la alfombra a Mussolini y para el tren y para en otro sitio, entonces le cambia la alfombra para en otro sitio. Bueno, buenísimo. Sí, ¿no? hacer humor de cosas que no hacen puta gracia realmente. No, pero ahí no, ahí el talento de Chaplin. Además, creo que es una única película hablada o una de las pocas habladas que tiene. De las pocas, porque tiene más. Tiene alguna sí, más, de pero... Las últimas son todas ya. Con, sí, hombre, claro, a partir de los 30 ya... Claro. Y ya que nos queda poco tiempo, a mí me gustaría recomendar por favor, una película... No una película, sino una serie de documentales que es sobre la Guerra de Vietnam. Se llama Guerra de Vietnam. Tal creo cual, que, así tal solamente. Cual, Guerra de Vietnam. Vale. Y va año a año. O sea, cada año de guerra es un capítulo. Y bueno, hay transcripciones de Lyndon Johnson, de Kennedy con sus colaboradores, de Nixon, ¿no? Cosas que salen a la luz que igual antes no habrían salido. En otros documentales no salieran. Marines hablando sobre la guerra, autoculpándose de bueno, críticos con sí, también sí, sí. Combatientes de Vietnam del Norte, del Vietcong. Muy bueno el documental. Mucha crítica a la guerra, muchos entresijos que igual antes no habían salido a la luz, ahí se saben. ¿Cómo, ¿no, Nacho? Sí, muy interesante. Como en la transcripción de las conversaciones de Lyndon Johnson, por ejemplo, ya con sus colaboradores ahí por los años 66 o 65, ya sabían que no iban a ganar la guerra. Esto es imposible ganar. Y seguían mandando tropas y armas y quemando pueblos. Sí, sí, sí. ¿No? Y jodiendo el bueno, futuro gente, de su país también. Bueno, ¿no? Y tirando. Se tiraron en Vietnam, se tiraron más toneladas de bombas que en la Segunda Guerra Mundial. Para acabar con la ruta Ho Chi Minh. El napalm y el agente naranja todavía sigue afectando a la gente de. En la actualidad sigue afectando. Los habitantes de Vietnam siguen padeciendo sus efectos, o sea, sí. Una barbaridad. Y los tíos sabían que no iban a ganar la guerra de ninguna manera porque veían que el enemigo era imbatible, porque eran los vietnamitas del norte, el Vietcong era gente muy decidida, eso ya lo estaban viendo sí. Que no iban a ganar, y aún así siguieron con la guerra durante 10 años, tío, una barbaridad, muy crítica, a mí me gustó mucho, siempre me queda ese regusto, como es una producción estadounidense, eso te iba a preguntar, Nacho, me queda ese regusto anticomunista, no sé, siempre no sé cómo lo hacen, porque son... Porque, sí, porque la película es muy... los documentales son muy críticos con la inaccional estadounidense, con los gobiernos, con los marines. Los marines diciendo, yo lo hacía de puro racismo, o sea, me tocó quemar pueblos, como, bueno, ha sido un mea culpa. Sí, sí, es muy crítico con todo, cómo mandaban a los negros a la guerra, a los pobres a la guerra, cómo la gente de dinero que tenía conexiones políticas se libraba de ir, sí, claro. Cómo acaso a Mohamed Ali, que era negro, lo metieron en la cárcel y otros blancuchos se libraban y no les pasaba nada, cómo Bush no fue a la guerra, se metió en la Guardia Civil, en la Guardia Nacional para no ir a la guerra, o ese belicista que mandó cuando fue presidente invadir Afganistán y Irak. Tan valiente. A Karim Abdul-Jabbar no tuvieron cojones a enviarlo. Tan valiente. Y bueno, tan valiente que era de presidente invadiendo países, no fue a la guerra, se libró de ir a la guerra de Vietnam. Sí, todo muy crítico, pero siempre te queda ese regusto anticomunista. No sé cómo lo hacen, pero al final te la van metiendo de a poquito, ¿no? Diciendo cositas, ¿no? Que el Vietcong, ¿no? La teoría del empate, ¿no? Que sí, que nosotros hicimos barbaridades, pero que también el Vietcong no era ningún santo. Bueno, óyame, amigo, está invadiendo un país. Tampoco te van a recibir con flores. Pues no, lo que menos se puede hacer es defenderse. ¿Qué menos? No te van a recibir con caramelos. Y cuando acabó la guerra, obviamente los perdedores la pasaron muy mal, porque los vietnamitas del norte... que les han quemado pueblos, les han matado a miles de personas. Claro, arrasaron el país. Arrasaron el país, obviamente cuando los generales que no pudieron escaparse y los soldados del Vietnam del Sur que no pudieron escaparse, cuando los atraparon, les bueno, lo pasaron muy mal, obviamente. Claro. La venganza, ¿no? O sea, me has invadido un país por atrás a enterar. No, pero claro, siempre está esa teoría del empate, ¿no? Bueno, nosotros éramos Vietnam del Sur era una dictadura criminal, tirana y tal, pero Vietnam del Norte también, que no, que lo sepáis, ¿no? Eran comunistas. Pero bueno, si quieres saber entresijos sobre la guerra de Vietnam, cosas que igual antes no sabías y que te quieres enterar de algunas cosillas, ¿no? Macabras respecto. Pues yo lo recomiendo. Son, creo, 8 o 10 capítulos. Guay, tío. Porque a veces también hace falta un poco de repaso histórico también en los visionarios. Yo lo recomiendo. Siempre con la mente atenta, ¿no? Porque yo... Esto... Para que no te vendan... Sí, para que no te den... Sí. Porque yo estas pequeñas, ¿no? Detalles, ¿no? Sí, estos pequeños... picaduras. Puñalitos. Picaduras anticomunistas. Yo siempre las tengo... estoy siempre con el radar. Tienes, ¿no?, un detector ahí. Sí, de fábrica. El documental parece que tenga que ser siempre objetivo y no lo hace alguien. O claro, sea que... exacto. Pero bueno, en todo caso, sí que denuncia las atrocidades cometidas por parte de Estados Unidos y no lo deja bien parado. ¿Puedo recomendar? Por favor. No sé si habéis comentado antes. Recomienda rápido porque sí. Sí, no, lo voy a comentar rápido. No salí lo que eso, pero hablando de reportajes críticos, ahora creo que está subido tanto en Netflix, creo que en Filmin también. Tenéis que ver, si no lo habéis visto, El silencio de los otros. Sobre sí. Los niños robados, sobre las atrocidades del franquismo, los represaliados, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les dije que deberían ponerlo, les envié un mail cuando salió, que, o sea, por Twitter, deberían ponerlo en las escuelas y parece que no me hicieron caso a mí, evidentemente. ¿A ti y algunos más? Seguramente habría algunos más que lo debían decir. Qué bueno. Y ya lo han puesto en varias escuelas, cosa que me parece fantástica. Si lo veis, uh-huh. es un pone los pelos de punta, sobre uh-huh. todo para esta gente que piensa que, sí, que, aquí no nada. Que no había pasado nada y que lo de Paco el Rana era una cosilla ahí, sí, que sin importancia. Ya. ¿Me entiendes? Sí. Te entiendo completamente. No tengo la lista de pendientes aquí. Bueno, para mí es fatídico tener que deciros esto, pero estamos fatal del tiempo, nos hemos pasado, sí, sí. Un poquito solo, pero nos hemos pasado. Un jodido placer haberos tenido aquí. Igualmente. José, cuando Nacho, cuando quieras. Aida, sin audiencia es aquí vuestra segunda casa, si algún día os quedáis sin casa por ahí, radiofónica al menos. Y yo qué sé, os voy a comentar que para despedir, pues... como estábamos un poco australianos hoy, pues he cogido para despedir otro grupo australiano. Un hostal Airborne, creo. Hombre, que se pronuncia. Airborne, dice. Sí. Y antes de irnos, recordar, 10:30 ahora, en directo. En un ratico. Lethal Age vuelve a la carga, el programa que se ríe de la mafia, que se ríe de la gente. Solo un día, tenemos mucha tela que cortar, pero solo un día. Sí, vamos a tener que hablar a toda velocidad ahí. Sí, bro. Bueno, pues que sepáis que con It's All for Rock and Roll es el track con el que nos despedimos de Airborne, de los australianos Airborne. Y eso sí, os pediría un último esfuerzo y que despidáis conmigo con la frase habitual del programa. Este sin audiencia que ahora mismo se acaba. Valar Morghulis, motherfuckers.